Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Esta semana tenemos dos interesantísimos estrenos en salas: Un Valentín Sangriento en tres dimensiones y Distrito 9, producida por Peter Jackson. También hablaremos de la décima edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, evento importantísimo para todos los aficionados al fantaterror. Hemos entrevistado a su director, Julio Peces, y en unos momentos escucharéis todo lo que nos ha contado sobre lo que está ocurriendo en la terrorífica cita malagueña. En la segunda parte del programa, las protagonistas serán dos películas de ambientes totalmente diferentes. Las puertas de la mansión se abrirán con un anfitrión de lujo. Vincent Price nos recibe en la caída de la casa Usher. Finalizaremos con un ultimátum a la Tierra, y no nos referimos al remake, que no está mal, sino a la versión original psicotrónica de 1951. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Hace 10 años, Tom era un joven trabajador en una mina que causó un accidente en el que murieron 5 mineros y un sexto, Harry Warden, quedó en coma. Este despertó un año después y asesinó a 22 personas antes de morir acribillado. Ahora, Tom vuelve a su ciudad natal, Harmony, aún sintiéndose culpable de todas las muertes que causó. De ello y de no haber confesado sus verdaderos sentimientos a su antigua novia, que ahora está casada con su mejor amigo, el sheriff del pueblo. Un triángulo amoroso que se verá perturbado cuando nuevas muertes comiencen a sucederse en la localidad. ¿Ha vuelto Harry Warden de entre los muertos? Podréis comprobarlo en San Valentín Sangriento 3D. ¿Exactamente qué vio? Algo nos estaba siguiendo. Es el suceso más horrible que ha vivido esta ciudad. Las autoridades lo han llamado la masacre del día de San Valentín. En la ciudad de Harmony está ocurriendo algo. ¿Hola? Inexplicable. Ben, será mejor que veas esto. ¿Qué es? Muy pronto. ¡Corre! Disponte a experimentar. ¿Qué quieres? El más aterrador acontecimiento cinematográfico en 3D que se haya visto en una pantalla. ¡Corre! San Valentín sangriento, 3D. Lo mejor para disfrutar con tu pareja es hacer un viaje al infierno en tres dimensiones. Han pasado 3 décadas desde que los alienígenas contactaron con la Tierra. Eran refugiados y llegaban como últimos supervivientes de su planeta. En aquel momento, se decidió alojarlos en el Distrito 9, donde han permanecido todo este tiempo. Su control se ha dejado a una organización cuyo único interés es hacer funcionar las armas alienígenas, cosa imposible sin el ADN de estos. En este clima de segregación, las tensiones entre humanos e inmigrantes espaciales van en aumento. Y justo en ese momento, un humano sufre una mutación que comienza a cambiar su ADN. Marginado y perseguido, se ocultará en el Distrito 9. Últimas noticias. El mundo entero está pendiente. El curso de la historia humana ha cambiado. La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo. Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí, cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros. ¿Cómo funcionan tus armas? Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general. Me dijeron que me darían un chaleco. Olvídate del chaleco, no pasa nada. ¡Agentes MNU, abran la puerta, por favor! Es un hallazgo increíble. No había visto esta clase de artilugio. No sé, esto tiene aquí las marcas de... Desde luego es alien, pero no es... No es un arma. Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9. Nadie sabía realmente lo que era este sitio. Busquen al monstruo. Será rápido. Será limpio. Y lo mejor de todo, será silencioso. Hay muchos secretos en el Distrito 9. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y nos encontramos con el director de la 10ª Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona. Él es Julio Peces, al cual damos la bienvenida a Proyecto Terror. Muy buenas. Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, pues seguro que no tan bien como vosotros ahí en Estepona celebrando esta gran fiesta del Fantaterror. Estupendo, Lamberto Bava, que hemos de decir que es el premio Valdemar Daninsky de este año. Sí, este año se entregan 5 premios honoríficos, uno especial por el 10º aniversario, el premio Unicornio de Oro, que lo damos todos los años, se entregó a Richard Lynch el lunes pasado, el viernes entregamos a Lamberto Bava, el Valdemar Daninsky, se entrega después la gala a Jorge Grau por su trayectoria, el premio especial del jurado, un premio también al ilustrador, que todos los años damos un premio al ilustrador de cómic fantástico que este año ha recaído en Carlos Izquierda, y ese 5º premio especial que te decía, 10º aniversario, se entrega al actor Don Flunker. Una auténtica mole humana, si se me permite la expresión, que le hemos visto en películas, bueno, pues como Soldado Universal o Rocky, pero que los aficionados al fantástico le recuerdan como el He-Man de Masters del Universo. Sí, ahora tengo en cuenta que está muy de moda, tengo en cuenta que acaba de rodar la tercera parte de Soldado Universal junto a Jacob Van Damme y ha rodado The Expendables con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, o sea, todo un lujo de película de veteranos del cine de acción. Maravilloso. Bueno, pues ya se cumplen 10 años, 10 ediciones de esta Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona, y 10 son las películas que concursan en la sección oficial y han llegado de sitios tan dispares como Australia, Escocia, Francia, Corea o, por supuesto, claro que sí, la propia España. Sí, abrimos el festival con la película española Open Grave, una película que gustó mucho al público en un estreno mundial, y como tú bien has dicho, tenemos prácticamente de tanto de Europa, de Croacia, películas como La Reina Pagana, películas americanas, películas coreanas como Tivoli, que se proyecta mañana, australiana como Fragment, o de Escocia como The Dead Outside, que se estrena también esta misma noche. Tenemos la suerte de contar prácticamente siempre con una representación de cada una de las películas. Richard Thatcher nos presentó ayer en su película Evil Angel, Lea Mornar, la protagonista de Pagan Queen, fue anoche también la encargada. Hoy tenemos a los directores de las dos películas, por una parte de Rain, Douglas Shull, y por otra de The Outside, de Escocia, con Kerry Ann. Tenemos, ya te digo, está muy bien el poder de tú a tú, que un autor de la película, un protagonista, pues nos pueda presentar y hablar un poquito de cómo ha sido el rodaje y presentar al público lo que van a ver. Desde luego que el cartel de las películas que concursan en la sección oficial es súper interesante, pero es que además habéis organizado una serie de actividades, exposiciones y publicaciones también, cosas paralelas y dentro de la programación del festival, de la Semana Internacional, que resultan muy atrayentes, porque, por ejemplo, hay una serie de publicaciones, entre ellas el DVD El Día de los Muertos, que yo creo que al público le va a encantar. Sí, es un poco la marca de la casa, Patricia. La idea siempre ha sido hacer un festival, olvidando un poquito, no te digo de si se puede, de cine comercial y tal, pero creo que hacemos un festival muy directo al público, muy directo al aficionado, donde todo es absolutamente gratuito. O sea, las películas son gratuitas, las exposiciones, que tenemos tres exposiciones, una maravillosa de zombies, incluido un cementerio a tamaño natural que hemos construido dentro del Palacio de Congreso, una sobre Carlos Esquerra, otra sobre Víctor Jerez, que es un autor de dibujo fantástico de aquí de Andalucía, de Algeciras concretamente, las presentaciones, las películas, la idea es todo darlo gratuito, incluso, como tú bien has dicho, las publicaciones, hoy presentamos el libro Cine Zombie, mañana presentamos un DVD, una edición especial del Día de los Muertos para el festival, que también regalaremos, y el viernes presentamos La Mujer en la Sombra, que es un libro que nos ha hecho el prólogo Espido Freire, y que son de diversas autoras que hablan sobre el papel de la mujer en el cine fantástico. Y todo ello lo regalaremos en las presentaciones que todas las noches a las 8:30 hacemos en el Palacio de Congreso de la localidad. Así que para los aficionados que no se hayan acercado a Estepona, todavía están a tiempo, porque resulta algo muy interesante el hecho de disfrutar de buenas películas, de buen cine, del género que tanto nos gusta. Y encima, lo que tú comentabas, Julio, en las presentaciones de las diferentes publicaciones se entrega un ejemplar gratuito al público asistente, y eso yo creo que es todo un regalazo para los devotos del terror y del fantástico. Sí, lo que pasa es que, Patricia, cada vez vamos teniendo un poquito más de problemas, porque claro, al principio hacíamos unos 400, 500 libros, pero claro, cada vez el festival va a más, cada vez viene más aficionado, y bueno, vamos a tener que buscar más patrocinadores para poder hacer mayor tirada de publicaciones. Por una parte, nos congratula que cada vez hemos estado hablando con chavales que venían de Barcelona, que venían de Madrid, gente que ha venido desde Ceuta, Melilla. Estamos muy contentos este año de la participación, pero claro, vamos a tener que buscar más recursos para seguir la línea que no queremos dejar, que es que la gente venga aquí, que disfrute del cine, que se lleve las publicaciones y que no cueste absolutamente ni un duro. Lógicamente es la evolución natural de una semana, de un festival que ha ido pues siempre a más, y claro, eso, cada vez hay más público y hay que trabajar más. Otro de los alicientes de esta décima edición, entre otras muchas cosas, es que, por ejemplo, va a poder verse The Rain, el trabajo póstumo de David Carradine. Sí, la verdad es que tú sabes que incluso cuando Douglas Shore, que es el director de la cinta, se puso en contacto con nosotros para estrenar The Rain aquí en España. La primera idea con él y que él empezó a tocar con el representante de David Carradine era que él pudiera asistir y recibiera el unicornio de oro. Pero desgraciadamente, como todos sabemos, ocurrió que perdimos la figura de David Carradine y por consejo de él, pues dijo de apostar a alguien más de la película, como era el actor Richard Lynch, que también es uno de los actores de The Rain. Y nos pareció una buena idea, ¿no? Nos pareció una buena idea ya que nosotros habíamos empezado con David Carradine la película The Rain para premiar este año a ese homenaje. Al final que fuera un compañero de reparto quien obtuviera el reconocimiento. Y bueno, y desde aquí, pues al igual que pasó con Michael Jackson hace un año, que estamos preparando la cena en la gala de inauguración, un montaje con Thriller, con unos chicos bailando, todo esto, hace un año. Y ahora de repente, pues hace unos meses, como todos sabemos, desapareció y decidió la organización seguir para adelante con el homenaje, ahora con más fuerza, y honrar la memoria de él, ya te digo, con ese montaje que hicimos el día de la inauguración, que a todo el mundo la verdad es que le gustó mucho y fue muy emotivo. Una semana súper intensa, llena de actividades, de actos y también de gastronomía, porque sé que acabas de, como quien dice, levantarte de la mesa porque has estado degustando esos menús tan especiales. Sí, la verdad es que estamos en el Hotel AGH, aquí durante varios años hemos organizado la jornada gastronómica. Siempre un poco digo, ¿no? El buscar, por ejemplo, el menú de hoy, el primer plato era cadáver sobre lecho de víscera y al final era un salmonete sobre un risotto de... Bueno, pues no te robamos más tiempo, Julio. Sabemos que estos días pues estás muy ocupado, lógicamente, con toda la vorágine de la Semana Internacional de Cine Fantástico y Terror de Estepona. Y no nos queda más que mandarte un fuerte saludo desde Cantabria, que disfrutéis de todos estos días terroríficamente maravillosos y que ojalá para la próxima edición, Proyecto Terror, podamos estar allí, in situ, disfrutando de esta semana maravillosa. Pues muchas gracias a vosotros, Patricia, y a ver si un día tenemos la suerte en la semana que podáis estar con nosotros y ver en primera mano pues todas las cosas que intentamos organizarnos, tanto para los aficionados al cine como para el público en general. Muchas gracias por informar, Patricia. @yahoo.es Esta es la primera película del ciclo que Roger Corman, inspirado en sus relatos, dedicó a Edgar Allan Poe. La caída de la casa Usher se desarrolla en el siglo XIX. El joven Philip Winthrop se presenta en la mansión de los Usher a pedir la mano de su amada, Madeleine. El hermano, Roderick Usher, interpretado por Vincent Price, se opone enérgicamente a ese matrimonio, alegando que la rama Usher está maldita y que él y su hermana Madeleine padecen una extraña enfermedad que terminará con sus vidas. Poco a poco, hechos sobrecogedores comenzarán a ocurrir en la siniestra mansión de los Usher. Durante todo un día de otoño, apagado, sombrío y silencioso, cuando las nubes cuelgan opresivamente bajas en el cielo, pasaba solas a caballo por una extensión de campo de una singular monotonía. Y al final me hallé, cuando las sombras de la noche empezaban a extenderse, a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo fue, pero a la primera ojeada del edificio, una sensación de insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible porque la sensación no se veía aliviada por ninguno de esos sentimientos medio agradables, por ser poéticos, con los que la mente recibe normalmente incluso las más duras imágenes de lo desolado o lo terrible. Contemplé la escena que tenía ante mí, la misma casa y los sencillos rasgos del paisaje de la propiedad, las desoladas paredes, las ventanas parecidas a ojos vacíos, las hileras de juncos y los pocos troncos blancos de unos enfermizos árboles. Con una absoluta depresión del alma, que no puedo comparar más propiamente con ninguna otra sensación terrena que con el despertar del opiómano, el duro regresar a la vida cotidiana, la horrible caída del velo. Era una sensación glacial, un hundimiento enfermizo del corazón, una irremediable tristeza del pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que me ponía tan nervioso ante la contemplación de la casa de Usher? Era un misterio totalmente insoluble. No podía enfrentarme a las sombrías visiones que se acumulaban sobre mí mientras pensaba. Me vi obligado a recurrir a la insatisfactoria conclusión de que, aunque sin la menor duda, hay combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, el análisis de este poder reside todavía en consideraciones más allá de nuestra profundización. Era posible, reflexioné, que una disposición simplemente distinta de los particulares de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá aniquilar su capacidad de producir aquella dolorosa impresión. Y actuando según esta idea, conduje mi caballo hasta la escarpada orilla de un negro y lúgubre estanque que permanecía sereno y brillante junto a la morada, y bajé la vista y contemplé, pero con un estremecimiento aún más intenso que antes, las imágenes remodeladas e invertidas de la gris línea de juncos y los fantasmagóricos troncos de los árboles y las vacías ventanas como ojos. Señor Wintrow, la mayoría de mi familia ha terminado su vida en la locura. Y en su locura han adquirido una fuerza sobrehumana hasta el punto de que solo entre varios han podido reducirles. No está exagerando, señor. Puede que su familia haya tenido ciertas peculiaridades de temperamento. ¿Peculiaridades de temperamento? ¿Qué eufemismo emplea? Los relatos de Edgar Allan Poe han sido llevados a la pantalla en diversas ocasiones y por varios directores, como Jean Epstein, quien realizó en 1928 la primera versión cinematográfica de La caída de la casa Usher. Roy Del Ruth dirigió El fantasma de la calle Morgue en 1954. Louis Malle, Roger Vadim y Federico Fellini hicieron lo propio en Historias extraordinarias en 1968. Y Jess Franco en 1983 realizó su particular versión del hundimiento de la casa Usher. Pero no puede negarse que el director que se ha sentido más cómodo en los ambientes descritos por el escritor de Boston es Roger Corman. Uno de los máximos representantes del terror gótico, dirigió durante la década de los 60 una serie de libres adaptaciones de Poe. El encargado de escribir los guiones fue un habitual de Corman, Richard Matheson. José María Latorre, en su artículo El cine fantástico, para la revista Dirigido por, en 1987, comenta que Corman adaptó a Poe de la manera más libre posible, sirviéndose de sus narraciones como pretexto para obtener un producto cinematográfico más o menos sólido sobre el género del terror. ¿No cree que debería reparar esa grieta para las futuras generaciones de Usher? Para la seguridad de Madeleine. Fue probablemente un temblor de la casa lo que hizo que se cayera el candelabro. Esta película, como tantas otras basadas en la obra de Poe, como El péndulo de la muerte, fue producida a través de la American International Pictures, digamos que la directa competidora de la mítica Hammer en lo que a cuestiones de cine gótico y fantástico se refiere. ¿Desde cuándo viene ocurriendo esto? Hace tanto tiempo que ya ni le presta atención. Son los cimientos de la casa, señor. Si son los cimientos, toda la estructura puede derrumbarse. ¿Y eso no le preocupa? Oh, no, señor. Si la casa muere, yo moriré con ella. En 1960, Roger Corman propuso a la productora norteamericana la adaptación de uno de los relatos más conocidos de Edgar Allan Poe. Inicialmente hubo bastantes inconvenientes por parte de los productores, pero finalmente decidieron llevar a cabo el proyecto y la película acabó por convertirse en un gran éxito, lo que supuso el inicio de una saga de films sobre obras de Poe que Corman realizaría para la American International Pictures. Esto es una posibilidad. ¿A quién se le ha ocurrido? ¿A tu querido hermano? También hay una para él. ¿Y con eso queda absuelto? Ellos me esperan. No, no es así. Todos me están esperando. Oh, Madeleine, tienes que impedir que esto siga. ¿No ves el daño que te estás haciendo? No lo entiendes. Solo entiendo que hay que dejar a los muertos en paz. Madeleine, ven conmigo. En la caída de la casa Usher se producen algunos cambios significativos entre el relato original y el guión cinematográfico de Richard Matheson. El más notable es que en la obra de Poe la relación entre Roderick Usher y Philip Winthrop es de amistad. De hecho, Roderick escribe una carta a Philip reclamando angustiosamente su presencia en la mansión Usher. Sin embargo, en la película, Philip acude a la casa en busca de su enamorada, Madeleine, hermana de Roderick, a la que intenta apartar del ambiente de locura, terror y muerte que es la casa Usher. ¿Piensa que la deseo algún mal? Creo que aún no ha entendido nada. Y va siendo hora de que se lo explique. El lago es muy profundo. Un Usher se ahogó en él y nunca la encontraron. Yo creo que es lo suficientemente grande como para inundar esta casa. Le escucho, señor Usher. Anoche comentó la extraña aridez de estos parajes. En otro tiempo esta tierra fue una tierra fértil. Abundaban las granjas. La tierra desgranaba sus frutos en la época de las cosechas. Había árboles, plantas, flores, campos de trigo. Un bello paisaje. Entonces este agua era fresca y limpia. Los cisnes surcaban su superficie llana. En la orilla, los animales sedientos saciaban su sed. Pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué me cuenta todo eso? De repente, algo asoló estas tierras. Los árboles perdieron su follaje. Las flores se marchitaban y morían. Los arbustos se secaban. Los campos de trigo se quemaron. Los lagos y los estanques eran charcas de agua estancada. La tierra quedó como tras una plaga. Esto es eléctrica, es posible que la vida, soy